Compañera y compañero de la CURRUF, desde Concepción Guardia, estamos con una de las integrantes de la asamblea organizadora de esta marcha de este 8 de marzo. Compañera, cuéntanos cuál es la diferencia de los años, cómo fue el proceso de preparación, de organización. Bueno, lo primero que es importante mencionar es que esta organización de la marcha fue una organización amplia donde se llama a participar a todas las mujeres, lesbianas y feministas, ya sea desde su organización o de manera autoconvocada, desde su realidad material en este mundo que es ser mujeres, para poder organizar entre todas la marcha de este 8 de marzo, que tiene un carácter de huelga internacional, de carácter feminista internacional. Pues a nivel mundial están todas las mujeres en función de un programa de 10 demandas que en el fondo lo que hace es abordar las diferentes problemáticas que van en directa relación con la calidad de vida de las mujeres en todo el mundo. Independiente del sistema cultural en el que nos encontremos, somos el grupo oprimido por, en el fondo, la supremacía masculina. Eso es. Nos estamos organizando en un marzo feminista acá en Concepción. No se termina con el 8 de marzo, vamos a seguir en las actividades y invitamos a todas las mujeres a participar de estas instancias feministas de manera separatista. Ya, compa, gracias.